Página 135. Actividad 15B. Escucha y empareja cada diálogo con la ilustración correspondiente. 1. ¿A ti te gusta viajar? Sí, aunque últimamente he tenido algún viaje con muchos problemas. Te estropean el placer de viajar. Tienes razón. Siempre me acuerdo de la primera vez que fui al extranjero. Era un viaje en grupo, pero yo iba solo y había pagado el suplemento de habitación individual para no tener que compartir habitación con un desconocido. No por nada, pero no te sientes a gusto ni para ducharte ni para dormir. Ya. Bueno, pues llegamos al hotel y me meten en una habitación doble con otro señor del grupo, que también había pagado suplemento individual. ¿De verdad? ¿Y qué hiciste? Fuimos a recepción. Explicamos al recepcionista que debía de haber alguna equivocación. Que nosotros habíamos reservado habitaciones individuales, pero según el recepcionista no se podía hacer nada porque no tenían ninguna habitación libre. Que la agencia nos devolvería la diferencia cuando regresáramos. ¿Y no protestaste? Por supuesto, pedí el libro de reclamaciones y me marché a otro hotel. Claro, yo habría hecho lo mismo. 2. Pues mira lo que me pasó a mí el mes pasado cuando fui a un congreso en Quebec. El vuelo de Madrid a Montreal salió tarde. ¡Qué pesadez! Yo tenía que enlazar en Montreal con otro vuelo a Quebec a las 5 de la tarde, pero con el retraso, mi avión llegó a Montreal a las 6:15. ¿Qué pasó? La verdad es que fueron muy amables y muy eficaces y rápidamente lo arreglaron todo para que cogiera un vuelo que había a las 7. Llegué con solo 2 horas de retraso. No está mal. Tuviste suerte. 3. La vez que fui a la Unión Soviética, cuando todavía existía, nos encontramos con que el guía que nos iba a enseñar las ciudades y los museos no hablaba español, solo inglés y ruso. ¿Y tú de ruso? Nada. Y de inglés casi menos. Para entenderme en una tienda y poco más. Pero en el grupo había gente que ni siquiera eso. No entendían ni good morning. ¿Cómo lo solucionasteis? Pues lo del guía de ninguna manera. No hubo solución. Fuimos a la oficina de la Agencia de Turismo Soviética a pedir que nos pusieran uno que hablara español. Pero nos dijeron que teníamos que seguir con el guía que nos habían asignado porque no había ninguno que hablara español disponible. ¿Y qué hicisteis? Pues alguien que tenía una guía se la leía por la noche y luego, al día siguiente, durante las visitas, nos explicaba al grupo lo que había leído. Ah, muy bien.